Bueno, buenos días. A mí me toca hacer un resumen de la enseñanza de lo que estamos viviendo en este tiempo. Cuando empezamos el 2020, a mí me tocó predicar en enero y el Señor nos dijo, miren, nos habló a todos de la visión 2020. La visión 2020 es la visión estándar. Y el Señor decía, es que tenemos que ver más allá de lo que la gente mira. Y para ver más necesitamos una visión espiritual diferente. Y en lo natural sería 20, 10 o más o menos de eso. Pero nosotros necesitamos ver más allá, ver los tiempos, estar nosotros totalmente empapados de la palabra y de las señales de los últimos tiempos. Como Helen decía, de la Pascua a Pentecostés. Yo voy a hacer un resumen muy pequeño, pero muy pequeño, porque no da tiempo de hacer todo el resumen, porque yo sé que ustedes esto ya lo saben. Es solo para refrescarlos y ubicarnos en este tiempo. De tal manera que miren, ahorita estamos en este quinto año y las fechas se recuerdan. Hay muchas fechas importantes, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la Independencia, lo que sea. Pero dos fechas son importantes, el día que nacemos y el día que morimos. Y esas, hay acta de nacimiento para el día que morimos y hay un acta para el día en que morimos. Entonces, en el mundo, sea cristiano o no sea cristiano, en todos los rincones del mundo hay cristianos, en mayores o menores cantidades. Y dos fechas se celebran en el año. Es el nacimiento de Cristo y la muerte y resurrección de Cristo. Y crean o no crean en Cristo, dice, la historia dice, antes de Cristo y después de Cristo. No dice antes de Buda, ni antes de Mahoma, ni antes de Sócrates, no. Dice antes de Cristo y después de Cristo. Se marcaron los tiempos. Se están marcando los tiempos y tenemos que estar listos para interpretar los tiempos. Imagínense que uno no supiera cuántos años tuviera, que no celebrara uno su cumpleaños, o que si se muriera algo no supiera cuándo se murió fulano, sotano o mengano. Tiene que haber un registro porque hay una agenda que Dios ya tiene. Creamos o no lo creamos, estemos o no estemos, y estamos en este tiempo en el cual sabemos que viene el tiempo en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Entonces, yo voy a hacer una reseña rápida del significado de la Pascua y de Pentecostés. Miren, la palabra Pascua aparece en el Antiguo Testamento por primera vez en Éxodo 12, 1 al 14, que en hebreo significa pasaj, que literalmente significa pasar por alto, pasar por encima, y tiene y representa algo en la vida del pueblo judío. Y es salir de la esclavitud, es una expresión de amor para preservar, redimir a su pueblo, y al mismo tiempo trae juicio a sus enemigos como signo de fidelidad de su pacto, y se ofrece mediante el sacrificio de un cordero inocente, que tiene que ser perfecto. Éxodo 12, 13. Y esa sangre fue colocada en los dinteles de la puerta y ellos recibieron así la protección. Y en Éxodo 12, 13 se dice, y ninguna plaga destructora tocará su morada. Es la promesa. Dentro de ese tiempo hay una promesa. Y hoy estamos en este tiempo. Miren, vamos adelante, les voy a explicar, este es un tiempo totalmente diferente. ¿Qué marcó para el pueblo judío en ese tiempo? Su independencia. Lo saca de la esclavitud y el nacimiento a una nación que lo establece. Y entonces vienen ellos y establecen esa celebración como un estatuto perfecto, como perpetuo, perdón, como una celebración y un estatuto perpetuo. ¿Para qué? Para recordar de dónde los había sacado Dios de la esclavitud de Egipto. Olvidarse de ella, por eso no nos podemos olvidar de los tiempos, de la fecha que están tomadas para el seguimiento de la cronología y el kairos de Dios. Por ejemplo, olvidarse de ese tiempo representaría prácticamente una apostasía. Y por eso les dijo, 7 días comerás con pan sin levadura, Deuteronomio 16:3. El olvidarse de algo tan importante prácticamente hace que los corazones se vuelvan a la idolatría. Pero si uno se recuerda de eso y lo celebra y lo vive y se lo cuenta a sus hijos y a sus nietos, que es la recomendación, porque la familia es la parte más importante. Por eso el Señor vino hoy y nos metió en la casa y nos dejó, se van a estar con la familia para que el hombre de la casa no tenga a dónde ir. Prácticamente nos está obligando, nos está diciendo, te quedas en la casa y le vas a enseñar a tus hijos cuál es el significado de la Pascua y cuál es el significado del día de Pentecostés. Si sabemos esas dos cosas y las infundimos a nuestros hijos en nuestras generaciones, la iglesia va a perseverar, la iglesia va a crecer y la iglesia va a cumplir el propósito para el cual ha sido creada. Entonces, las generaciones es importante para que el sacerdocio sea cumplido como está escrito en la Biblia, que somos reyes y sacerdotes para este tiempo. Entonces, la Biblia nos dice, tengan cuidado de no hacer ídolos o imágenes, porque en los posteros tiempos, cuando estés angustiada y todas estas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. Y el que es compasivo no te abandonará, ni te destruirá, ni te olvidará, porque él tiene un pacto que juró a sus padres. Eso está en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 30 y 31. Y constantemente él les dijo eso, ¿por qué? Porque había tendencia del pueblo judío, así como de la iglesia actualmente, a olvidarse de las obras y las promesas que Dios nos hacía en contra de la idolatría. Por eso, él al recordar estas fiestas y su significado, nos ayuda a mantenernos fieles y en obediencia, tanto a los judíos como a nosotros. Entonces, ¿cuál es el significado de la Pascua para nosotros? Nosotros no tuvimos que sacrificar ningún cordero como se hizo en ese entonces. No tuvimos que derramar sangre. Nuestro cordero fue sacrificado por nosotros una sola vez. Hebreos 10, del 11 al 14, me lo pueden poner en pantalla para que lo puedan leer junto conmigo. Y dice así la palabra, en el 11. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido de una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y ahí está actualmente. De ahí en adelante, está esperando hasta que sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Él hizo perfecto a los santificados. Nosotros los humanos tenemos problemas con varias palabras. Y una de las palabras que más problema tenemos es cuando habla de perfección, cuando habla de santificación, ¿verdad? Y cuando habla de que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Por tal manera, nosotros tenemos dentro de nosotros, en nosotros y sobre nosotros al Espíritu Santo, para el cual el Señor nos ha dado poder, como dice Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en los confines de la tierra para testificar, dice, y me seréis testigos, que es lo que tenemos que ser nosotros en los últimos tiempos. Tenemos que ser testigos enseñando la palabra y discipulando a la familia, a la nación y a las naciones para ir creando la nación oveja. Entonces, Difícil de creer esto, que Él de una vez hizo perfecto para siempre a los santificados que somos nosotros. Pero con el Espíritu Santo no hay nada imposible. Y vamos a ir ahora, si me ponen en pantalla, por favor, 1 Corintios 5, del 6 al 8. Y miren lo que dice aquí, aquí hablando siempre de la Pascua del creyente, del cristiano. No es bueno vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito. Por eso es que a veces dice uno en el mundo, no me voy a contaminar, pero basta con un poquito de levadura para que se leude la masa. Y por eso hoy el Señor nos metió en la casa para que nos limpiemos, para que no nos dejemos contaminar del mundo, aunque dentro de la casa hay Netflix, hay televisión, hay un montón de cosas que pueden hacer que nosotros nos contaminemos dentro de nuestra propia casa. Y tenemos que ser responsables con lo que vemos y lo que oímos, porque nosotros somos lo que entra por nuestros cinco sentidos, por nuestros ojos, por lo que oímos, lo que comemos, lo que olemos y lo que hacemos con nuestras manos. Entonces, dice ahí, no es bueno que vuestra jactancia. Miren, el mundo actual y aún dentro de la iglesia hay jactancia. Hay jactancia de conocimiento, hay jactancia de muchas cosas. Y dice él, no es bueno vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, como originalmente tenemos que ser, sin levadura. Porque nuestra Pascua, dice, hablando de la Pascua, mira, este versículo ponga la atención porque después vamos a entrar a otro donde el Señor nos está exhortando a la limpieza espiritual y a la limpieza de cuerpo, mente, alma y todo. Dice, porque vuestra Pascua es en Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. No nosotros sacrificamos algo, sino que Él fue el sacrificio por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la levadura, con la vieja levadura. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. Nos encerró. Ahorita creo que vamos por el día 42, creo que vamos. Y yo no sé si vamos a estar 50 o más, no sabemos. Pero ahorita vamos a ver el significado de Pentecostés. Entonces, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Mire, si nos está diciendo esto el Señor, es porque hay malicia y hay levadura de maldad en nuestros corazones que no hemos podido limpiarnos. Y por eso, ahorita que ha habido confinamiento y que ha habido menos asesinatos en la calle, menos accidentes, pero dentro de las casas ha aumentado la violencia doméstica. Explíquenme eso ustedes. Explíquenme eso ustedes. Ha aumentado la violencia intrafamiliar en Guatemala y en todo el mundo. Estaba leyendo un reportaje que en Wuhan, donde empezó la epidemia y después se volvió pandemia, dice que ahí no se divorciaba la gente en mucho tiempo y había un divorcio de vez en cuando. Y en los 3 meses que pasaron, hubo 15 divorcios mensuales. Estamos hablando de allá, pero aquí también. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todavía tenemos una levadura de malicia y de maldad en nuestros corazones que no nos ha permitido que aún estando en la casa hayan tantos problemas. Entonces quiere decir que el deber no lo hemos hecho. Algo no estamos haciendo bien fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Ojo, que es para todos. Ojo, que es para todos. sino que con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si no tenemos a Cristo impregnado en nosotros, si no somos la esencia de Cristo en nosotros, si no tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos gobierne, si no tenemos ese Espíritu de Dios que nos lleve a toda verdad, si no tenemos ese Espíritu de Dios que nos hace oír, que nos hace hacer lo bueno, quiere decir que todavía estamos llenos de la vieja levadura. Esta de los panes sin levadura quiere decir sinceridad y verdad. Y a eso nos está llamando. Dos cosas nos está diciendo. Sinceridad y verdad. Y luego vamos a empezar ahorita en un momento de la santidad. Porque es otra cosa que no creemos, que pensamos que es algo utópico, que pensamos que no lo podemos hacer, que pensamos que no nos podemos impregnar del Espíritu Santo para que Él nos llene de los 9 frutos del Espíritu. Entonces, la Pascua cristiana también representa la mayor muestra de amor, fidelidad, redención, cuidado y promesa para salvación y vida eterna. Un pacto, un nuevo pacto, un pacto de gracia. Lo que pasa es que hemos agarrado la gracia como un pretexto y a veces hemos sido no libres como Él quiere, sino que hemos tenido un periodo de libertinaje aún dentro de la misma iglesia. Y Él nos está llevando a que veamos el pacto de la gracia como algo a que aferrarnos del amor y la misericordia del Señor. Entonces, vamos a entrar ahora a Pentecostés, rapidito, porque es importante que unamos este tiempo, estos 50 días. Y por eso, mire, Pentecostés, tanto en griego como en latín, significa pen de 5 y 50. Significa quincuagésimo o cincuentenario, como usted lo quiera decir o como lo quiera ver, pero representa un 5 y un 0. 50. Entonces, para los judíos, la celebración era de la entrega de la ley de Moisés en el monte de Sinaí a los 50 días después del Éxodo. Para los cristianos, representa el descenso del Espíritu Santo a los discípulos 50 días después de la resurrección de Cristo, que marca el nacimiento de la iglesia de Hechos 2:38 al 47. Y de eso vamos a hablar un poquito y voy a tomar, porque eso ya todos ustedes lo saben. Lo sabemos de memoria, los practicamos con los grupos familiares. Ese era el versículo de la base, el fundamento de la iglesia primitiva. Terminaron los 4 evangelios y viene Hechos de los Apóstoles. Y luego la instrucción es: no se vayan, quédense ahí, porque recibiréis poder, dice en Hechos 1, al principio, recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para que cayera fuego de la tierra o quemáramos a todos los incrédulos? Como le dijo Juan y Jacobo a Jesús: mira, ¿no querés que bajemos fuego del cielo y quememos a todos los samaritanos? No es para eso. El poder es un poder que va a cambiar al mundo, y ese poder es el amor de Jesucristo. El perfecto amor de Jesucristo es lo que va a hacer cambiar, es lo que nos hizo cambiar a nosotros y es el que va a hacer cambiar a la gente. Entonces, ¿qué pasó inmediatamente después de Hechos 1:9 y luego vamos a Hechos 2:38? Ya sabemos todos que cayó el Espíritu Santo y no voy a mencionar eso, pero solo quiero decirles qué pasó. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu. Y eso es lo que vamos a entrar en las siguientes, en este siguiente tiempo, porque sin el Espíritu Santo, en la carne no podemos hacer nada. En la carne, lo único que podemos es estar peleándonos en la casa. Peleando a estas alturas. ¿Qué está pasando dentro y fuera de la iglesia? Entonces, ¿qué pasó ahí? Vino temor de Dios. Y eso es otra cosa importante. Cuando empezamos nosotros en la nube, yo me recuerdo, yo me iba quejando con el Señor y le iba diciendo, Padre, ya estamos cansados de la injusticia en Guatemala. Fueron los primeros meses. Y entonces después, bueno, me dijo, es que si hago justicia, me voy a pasar llevando a todos a la misma iglesia. Porque la iglesia no está lista, no está preparada. Entonces empezamos a estudiar el significado de justicia. Y luego, ¿y sabes qué otra cosa? Me dijo el Señor. Esa fue mi primera prédica y la segunda prédica fue el temor de Dios. Todavía la iglesia, a pesar de lo que ha visto, todavía no tiene el temor de Dios que necesita para cumplir su llamado. Y mientras no estemos en ese temor de Dios, si Él viene nos va a aniquilar a todos. Entonces Él está esperando. Él tiene paciencia, tiene amor, pero ya todo tiene hay un calendario divino, hay una secuencia de tiempo en el cual tenemos que alinearnos con la palabra. Entonces dice que vino, ¿qué fue lo que vino en esa gente? Temor de Dios. Y después de ese temor de Dios habían maravillas y señales de los apóstoles. Miren, si la iglesia actual no hace maravillas y milagros con el poder del Espíritu Santo, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser cambios, tenemos que ser elementos de cambio. El Señor nos ha dicho que tomemos los siete montes, para que los siete, en cada monte de gobierno haya gente que tenga el Espíritu de Dios, para que la justicia, obras de justicia se representen en cada lugar. ¿Qué más sucedió en ese tiempo? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Miren, nosotros como 10 estamos tratando de tener en común todas las cosas y cuesta. Si cuesta entre esposos, cuesta entre familia, cuesta entre 10. Ya imagínense el sueño de Dios, el sueño de Jesucristo, que nosotros seamos uno como Él es uno con el Padre. Quiere decir que estamos muy lejos todavía de que la novia esté lista para las bodas del Cordero. Dice, repartían sus bienes y sus propiedades según las necesidades. Algo de eso ya estamos viendo por la situación actual en lo que estamos viendo. Dice, gente dando más. Hay unos que están acaparando y vendiendo más caro, están haciendo su agosto, están aprovechándose de la situación, pero hay otro grupo que está haciendo obra, caridad, obra de justicia, que es lo que se necesita en esta nación y en el resto. Dice, ¿qué otra cosa hacían? Perseverando unánimes cada uno en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y cuál es la sencillez de corazón? Es la humildad. La humildad es un fruto del Espíritu. La humildad no es algo que uno puede comprar. Es algo que viene cuando Dios obra en uno. Mire, ¿cuántos de nosotros estamos un poquito más humildes cuando estamos viendo esa situación actualmente? Estamos más sensibles, más dadivosos, más humildes. ¿Por qué? Porque tenemos que estar con esa humildad. Porque Jesús dijo, sean mansos como yo soy manso y hallaréis paz, paz a tu alma. La humildad da paz a tu alma. Y si en tu casa no tenés paz es porque no hay humildad en ti hombre o en ti mujer o en ti hijos o en ti nietos. Todos los que están ahí tenemos que hallar paz para convivir juntos en una casa. ¿Qué más empezaron a hacer? Alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. alabando a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Alabar a Dios ahí, estudiar la palabra y ponernos a cuentas con Dios. Entonces, al ser humildes y generosos, obviamente vamos a obtener el favor de Dios y de los hombres. Y el Señor, dice, añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y entonces yo dije, cuando yo leí ese capítulo, decía, bueno, si el Señor es el que los va a añadir, pues yo me quedo sin hacer nada, porque Él es poderoso y Él va a añadir a todos. Pero ya después, cuando entendí que Él va a añadir si nosotros hacemos consecuencia de lo que está anterior, de lo que yo les acabo de explicar. Si nosotros hacemos esto, el Señor va a añadir. Si nosotros no hacemos eso, Él no va a añadir, porque ese es trabajo nuestro. Entonces, para ir finalizando. Miren, en la historia que usted y yo conocemos, han pasado acontecimientos impresionantes: guerras, plagas, terremotos, arrebatamientos individuales, prodigios, milagros, se abrió el Mar Rojo, pero como esto que estamos viendo, una pandemia que ponga de rodillas a los más poderosos de la tierra, que miren, pues no importa si usted cree o no cree, no importa si usted es creyente o no es creyente, pero le aseguro que ahorita está en su casa. El Señor metió a toda la nación en sus casas, ¿para qué? Para darnos una oportunidad. Nunca una pandemia había llegado que no discriminara país, raza, género, nivel social, reyes, gobernantes, pobres y ricos, famosos, potencias. Nunca había nada algo parecido. Así que esto es nuevo. ¿Por qué? Porque es una señal. Es una señal. Mire, en Guatemala no se cumplen las cuatro estaciones del año. Y tenemos más una estación de lluvia y una estación de no lluvia. Pero hay primavera y hay otoño. Invierno no tenemos, no cae nieve, pero es una época de la temperatura baja. Y todos ya sabemos qué va a pasar en tal fecha, en tal fecha, en tal fecha. Se empieza a sembrar, cuando se recoge la cosecha. Para eso sirven los tiempos. Entonces, para ir terminando, como cuando nos olvidamos de Dios, como lo hacían también los judíos, y a ellos les recomendaba a sus hijos, no se olviden de celebrar la Pascua, ni el día de Pentecostés, porque eso recuerda de lo que hizo Dios por nosotros. Entonces, no había pasado algo que obligara a la humanidad entera a refugiarse en sus casas con sus familias, sean creyentes y no creyentes. Eso nunca nos lo habíamos imaginado. Ni el profeta más profeta se había imaginado que esto iba a pasar. Así que ya vimos que tanto en la Pascua y Pentecostés judía cristiana hay grandes promesas de cuidado, protección, fe, salvación. No tenemos que olvidarnos para no caer en la trampa de la mentira y el temor. Y eso no significa que algún siervo, que algún soldado de Cristo o de Dios tenga que caer, porque para esos han sido llamados. Entonces, voy a terminar en unos minutos. Entonces, ¿por qué estamos en la casa? Yo creo que estamos en la casa porque Dios, en su amor y su misericordia, nos está dando un tiempo. Un tiempo del cual no podemos ya mentir como estábamos mintiendo antes y decir, no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para eso, no tengo tiempo para lo otro. No. Esa era la mentira más grande y Dios nos está quitando la vieja levadura, que era malicia y maldad. Y la mentira la tiene que quitar Dios de nuestra boca, de nuestro pensamiento y de nuestro corazón. Ya no podemos seguir como antes. Es un tiempo diferente. Entonces, Yo creo que el Señor nos puso en este tiempo para limpiarnos, ponernos a cuentas con Dios, con nuestra familia y con la eclesía, con la verdadera definición de lo que es la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque eso nos va a preparar para la gran cosecha de los últimos tiempos y para cumplir la gran comisión. Y Él también promete que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo para que cumplamos la gran comisión. Así que, pónganme, si me pueden poner por favor, 2 Corintios 7:1. Tenemos un montón de promesas, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento de lo que es la Pascua y Pentecostés. Tenemos grandes promesas, tenemos palabra, tenemos un calendario. Y dice aquí, así que amados, fíjense que Pablo le está diciendo, así que amados, dice, mis hermanos queridos, hoy estamos celebrando 5 años. Así que mis amados hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación y de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, que fue lo que vino en el día de Pentecostés, el temor de Dios. Y ese es el tiempo que tenemos que estar ahorita nosotros limpiándonos de toda contaminación. Ya no estamos en otro tiempo, ahorita es un tiempo de limpieza, diario, semanal, mensual, trimestral, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso nos va a perfeccionar en la santidad del temor de Dios. Es un proceso. Dice, está en un tiempo específico, perfeccionando, está en gerundio para los que hablamos castellano. Es un progresivo en el tiempo en el cual nos está perfeccionando en la santidad del temor de Dios. Porque, ¿qué dice la palabra? Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ese es un requisito indispensable que el Señor hoy en su misericordia nos está dando el tiempo para que lo pongamos en práctica. O sea, vamos a concluir. La conclusión número uno es que estamos en un tiempo especial y que tenemos tiempo. Y ya Dios ya no quiere más excusas. Me estaba recordando en una prédica cuando el dueño de la casa invitó a un montón de gente a una gran cena. Él mandó la invitación. Y entonces, ¿qué pasó en esa invitación? Inmediatamente todos empezaron a mandar sus excusas. Y ya hoy ya no es tiempo de excusas. Es tiempo de que el que quiere y el que está entendido y que ya recibió la invitación va a llegar puntual a la cita. Entonces, la otra conclusión es no perdamos esta gran oportunidad de dejar un legado a nuestros hijos para que ellos sepan qué es la Pascua y qué es el Pentecostés. O sea, qué es la llenura del Espíritu Santo, qué es lo que nos dará la fuerza para perseverar en este tiempo y del que viene. Y hombres, esta es nuestra responsabilidad. El problema es que hemos delegado la responsabilidad en la esposa, en el colegio, en la universidad y en todo para que otra gente eduque a nuestros hijos y que les quite el verdadero conocimiento de Cristo Jesús, inclusive de que los contaminen afuera. Y la otra conclusión es bíblica, dice, que Él va a perfeccionar la obra que Él una vez empezó en nosotros. O sea que sí va a haber un proceso de perfeccionamiento. Él va a perfeccionar la obra que un día Él empezó en nosotros. Mis amados hermanos, en la carne es imposible, pero con el Espíritu de Dios todo es posible. Y el profeta Joel, en el capítulo 2:28, él profetizó que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne, y lo vimos en Pentecostés. Quiere decir que lo que Dios dice lo cumple. Y lo que está pasando y lo que va a venir y lo que sabemos que viene, Dios ya lo dijo y se va a cumplir. Así que quiero hacer un llamado. Yo sé que la mayor parte que está conectada ahorita es gente que se congrega aquí, que es gente salva, que tiene conocimiento de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Pero hoy yo quiero hacer un llamado. Si hoy alguien se conectó, o en la familia todavía hay alguien que nunca ha hecho su confesión de fe y que ha aceptado a Jesús en su corazón, yo hoy quiero guiarlos en esta oración para que toda duda que haya en el corazón con respecto a la salvación quede hoy totalmente dilucidada. Y es con una oración muy sencilla que dice así: yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día y hoy está sentado a la derecha del Padre, y que a través de Él yo consigo la salvación y la vida eterna. Y como Pedro le dijo cuando empezó la iglesia: arrepentíos y creed en el Evangelio y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y hoy, si usted hizo esta oración, usted hoy alcanzó la salvación, pero al mismo tiempo usted va hoy a alcanzar el don del Espíritu Santo. Y quiero hacer otro llamado a los padres que están ahí en casa, o si está solo la mamá o el tío o alguien responsable de ese grupo en la casa, es que ministremos el Espíritu Santo a nuestros hijos y a nuestra familia, que esa es también responsabilidad del sacerdote y del varón de la casa o del que esté a cargo. Y también esto tiene que ver por fe, porque por fe se recibe al Padre, por fe se recibe al Hijo y por fe se recibe al Espíritu Santo y por fe se recibe la revelación de la paternidad de Dios. Así que yo quiero que ahí donde están los padres y aquí todos los que están aquí también ahorita que me están viendo, el grupito este, que somos pocos, que hoy digamos: Señor, lléname del Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo nos puede llenar. Yo creo que con el Espíritu Santo vamos a perseverar. Yo creo que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y yo creo que el Espíritu Santo es nuestro consolador y que Él nos va a recordar todas las cosas que nos ha enseñado. Y hoy viene esa palabra a nuestras vidas y esa ministración a nuestras familias y a todos los que están oyendo que son de otro lado. Que el Espíritu Santo llene tu casa, que el Espíritu Santo llene tu familia, que el Espíritu Santo te llene y te dé poder para ser testigo hasta en los confines de la tierra. Los bendigo en el nombre de Jesús.